calle, pues vamos a trobar. A ver, Carmela, bájame, tiple, hombre. Y entonces se pone el gustico en maíz, a ver. Papito, una trovita, ya ver. Cuando yo estaba chiquito, me vine por Bellavista. Desde allí vino la herencia que yo fuera un oculista. No, hombre, yo pa' trobar, necesito aguardientico, hombre. Cuando yo estaba chiquito, me senté en un hormiguero. Desde allí vino la herencia que yo fuera carnicero. Alcánzame ese triple allá al metro, a ver que este hombre está como muy bravo. Cuando yo estaba chiquito, me paré en un asadón. Desde allí vino la herencia que yo fuera agricultor. Oiga, compadre, ¿usted quiere que le toque la prima? Cuando yo era grandecito, me senté sobre un motor. Por eso es que a mí me gusta el oficio de conductor. Parate a ver, hombre, y ahí del granero me van a despachar un maicito ahí, hombre. Cuando yo era grandecito, me senté en un estadero. Desde allí vino la herencia que yo sea un cantinero. A ver, hombre, rárquele la barriga a este, pues, a ver. La cama en que yo nací fue de puro baldosín. Por eso es que a mí me gusta el oficio de albañil. A ver, démosle al otro, pues, a ver. Cuando yo estaba chiquito, me senté encima de un coco. Por eso todos me dicen músico, poeta y loco. Cuando yo estaba chiquito, me senté encima de un coco. Por eso todos me dicen músico, poeta y loco. Oiga, hombre, ya como que salieron otros troveros pa' allá, hombre. Hombre, dale la soga a la mule, vámonos, hombre. Que ahí no se puede, hombre, ahí no se puede, oye. Cuando yo estaba chiquito, me vine por un maguey. Y di gracias a mi Dios que siquiera te tapé. A ver, María, hombre. Cuando yo era grandecito, me mantenía en el juzgado. Desde allí vino la herencia que yo fuera un abogado. Póngale cuidado a este, verá. Como yo aprendí a trobar con mi padre San Vicente. Porque yo aprendí a trobar con una arepa caliente. Hombre, yo lo que compare pa' Medellín no vuelvo. Y lo que es pa' Medellín, allí sí no vuelvo yo. Porque pasé por Junín, me robaron el reloj. ¡Ajo el diablo, hombre! Y todavía lo estás buscando, hombre. Por esta cañada abajo, con el oso me encontré. Tenía la cara negra como la tiene usted. Hombre, si vamos con insulto, hombre, no me le jalemos, hombre. Ayer tarde me senté en un bultico de breva. Allí pasé yo la noche y no me dieron la prueba. Ahí le va esta, a ver. Por esta calle me voy, por la otra pego un grito. La mujer que a mí me quiera me guarda los huevos fritos. Eso es lo que cree, compadre, hombre. Yo me vine de mi pueblo con un bulto de granadilla. Tuve que salir corriendo, me iban a bolear peinilla. Ah, pues no veo, hombre. Le vieron la montañerada. Por esta calle me voy, por la otra doy la vuelta. La mujer que a mí me quiera me guarda la puerta abierta. Ave María, hombre, no me chale, hombre. Cuando yo era grandecito, me mantenía en el juzgado. Desde allí vino la herencia que yo fuera un abogado. Ahí le va, pues, la última, ya para que nos échemela, vamos, hombre. Muñones, échemela. Suelte esa mula, ver, hombre, para que nos vamos ya. Cuando yo estaba chiquito, me ponían una bata. Me salí para la manga y me lambieron las vacas. Cuando yo estaba chiquito, me senté encima de un coco. Por eso todos me dicen músico, poeta y loco.